te digo que te necesito. ¿Qué haría si te digo que te necesito? Tal vez preguntarías para dónde voy. No busques la respuesta dentro de palabras y escucha los latidos de mi corazón. Solo contigo puedo ver en el frente. Solo contigo siento esta pasión, porque contigo va la vida, porque contigo está mi vida. Y no te vuelvas a acercar a ella, ¿me oís? Que contigo está.